Radio Brick. Servicios informativos. Muy buenos días y bienvenidos a esta primera edición de los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy lunes 30 de julio. El Ayuntamiento de Ubrique ha programado para mañana martes la celebración de una sesión ordinaria de pleno. Dará comienzo a las 8 de la tarde en el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial con el siguiente orden del día. Punto 1, aprobación de acta de sesión anterior. Punto 2, aprobación de la cuenta general 2017. Punto 3, autorización para la venta de nave 32 de la parcela I2. Punto 4, aprobación de la solicitud de subvención para el ITI Cultural de Cádiz. Punto 5, aprobación de solicitud de subvención para el programa de regeneración del espacio público urbano. Punto 6, ratificación de la aceptación de donación de la mitad indivisa del Cine Capitol. Punto 7, propuesta de concesión del Premio Nobel a Federico García Lorca. Punto 8, propuesta de creación del Banco de ADNs de víctimas de la Guerra Civil y del franquismo. Punto 9, mociones por razones de urgencia. Punto 10, control y fiscalización de la gestión de la Alcaldía, Junta de Gobierno Local y concejales que ostente delegación. Y punto 11, ruegos y preguntas. Como es habitual, la sesión plenaria del mes de julio la podrán seguir en directo a través de Radio Brique en el 97.6 de la FM o a través de nuestra web radiobrique.com y también a través del canal de YouTube del Ayuntamiento de Ubrique. En otro orden de cosas, la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía inicia esta semana las obras de emergencia en carreteras de 11 municipios de la Sierra de Cádiz, como Algodonales, Zahara de la Sierra, El Gastor, Grazalema, El Bosque, Benocaz, Alcalá del Valle, Espera, Villamartín y Ubrique, además de la localidad de Trebujena. Estas actuaciones van a contar con un presupuesto global de cerca de 713.000 euros y estarán finalizadas en el plazo de unos 3 meses. En concreto, en el caso de Ubrique, la actuación consistirá en la reparación de la obra de fábrica existente en el entorno kilométrico 38,2 de la carretera A373, con una inversión estimada de 27.728,86 euros. En el apartado cultural recordamos que el próximo 1 de septiembre Ubrique acogerá la 8ª edición del concurso de pintura rápida al aire libre Pedro Lobato Hoyos. Pueden participar todos los aficionados y profesionales amantes de la pintura o el dibujo. La inscripción es libre y gratuita y se podrá realizar en la misma jornada del sábado 1 de septiembre, día de desarrollo del concurso. La temática de las obras, así como la zona donde se realizarán estas, estarán limitadas al casco antiguo de Ubrique. Es requisito indispensable que la obra se realice íntegramente en el lugar seleccionado durante el periodo de duración del concurso, de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Las obras deberán entregarse entre las 4 y las 5 de la tarde en la plaza del Ayuntamiento, debidamente firmadas y adjuntando un caballete para su colocación. Solo se admitirá una obra por participante. El fallo del jurado será inapelable, realizándose entre las 6 y las 7 de la tarde y teniendo lugar la entrega de premios en el Ayuntamiento de Ubrique. Las obras que obtengan premio pasarán a ser propiedad de los patrocinadores. Para la edición de este año se establecen 18 premios, ascendiendo el montante total a la cantidad de 10.900 euros, destacando el primer premio de 1.500 euros, donado por el Ayuntamiento de Ubrique, el segundo premio de 1.250 euros, donado por la Fundación Isabel Domínguez León, y el tercer premio de 850 euros, donado por Orange. Por último, la Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy lunes en Ubrique cielos despejados y poco nubosos, con temperaturas que oscilarán entre los 32 grados de máxima y los 16 grados de mínima. Con esto ponemos el punto y final. Más información en la segunda edición de los servicios informativos de Radio Ubrique. Hasta entonces, muchas gracias por su atención y que pasen un buen día.